Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes, amigos hermanos, a Dios les guarde. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes desde Houston, Texas. Para todo el mundo, Dios les bendiga. Una vez más, le decimos que tiene usted que estar como... Feliz, Jesucristo vendrá. Esa es la verdad más grande que nosotros podemos decirles a ustedes. Velad y orad, porque el Señor se aproxima. Los hechos y los acontecimientos nos dicen que Cristo viene. Bienvenidos, Dios les bendiga. Queremos saludar a toda la audiencia internacional que está en nuestra sintonía a través de las diversas radioemisoras. Bienvenidos a ustedes que nos escuchan en Argentina. Estamos llegando a Paraná, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires. Y también estamos con ustedes en Chile, Santiago de Chile, la República del Uruguay, en el Perú. Estamos en Ancash, Chimbotes, Chubacanas, Piura. Estamos también transmitiendo a ustedes a Honduras, Centroamérica, Puerto Cortés y Choluteca. Con ustedes en Usulután, El Salvador. Y también estamos en Miami, Florida, la 1590 AM. KBOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, Radio Luz 1050, nuestra emisora base en cadena, con la pequeña que se agiganta, Radio Aleluya 88.1 FM, 1460 AM. Dios les bendiga. Vendrá cuando menos pensé. El ácido ha dicho. Somos Diálogo Pastoral. Diálogo Pastoral llega a usted como una cortesía de Centro Evangélico Cristiano, su iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefón. Nuestro servicio los días viernes y sábados a las 7:30 de la tarde. Domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Usted puede venir a visitarnos. Si usted no tiene una iglesia, anda buscando una iglesia, ha deseado venir a participar en alguno de nuestros servicios, sírvase venir. Estamos en el 9426 Telefón. Esto está detrás del aeropuerto Hobby. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros teléfonos al 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Sí, señor, velad, porque usted no sabe el día y la hora que viene el Señor. Hermanos, en el día de hoy, mire, este programa de radio que por años se ha estado transmitiendo, bueno, no se asuste que no le voy a dar mala noticia, seguiremos con la ayuda del Señor, si Dios lo permite, transmitiendo. Pero le voy a decir esto, este programa de radio que tiene años transmitiendo en esta ciudad, yo creo que llegado estos tiempos que nosotros estamos viviendo, es el momento donde usted, en los días por venir, yo sé que la gran mayoría de ustedes aprecian el esfuerzo que nosotros hacemos todos los días de estar aquí con ustedes, a veces soportando los palos que ustedes avientan de allá para acá, cuatro pedradas que nos avientan y todo, pero nosotros la agarramos para la gloria del Señor. Pero yo creo que está llegando el momento donde algunos de ustedes realmente se van a dar cuenta de la importancia que este programa tiene. Y mire, hermano, que muy pocas veces yo digo estas cosas porque a nosotros no nos gusta hablar de nosotros mismos. Y nosotros no estamos aquí para levantarnos el cuello, para hablar de nosotros mismos, ni siquiera para levantar en alto el ministerio que nosotros desarrollamos. Nosotros estamos aquí para hablar de Jesucristo y para poner a Jesucristo en alto. Pero en estos tiempos, hermanos, yo puedo darme cuenta la importancia y por qué razón el Señor ha permitido que este programa esté aquí. En verdad que este programa no solamente se ha convertido, sino que ha sido, yo creo que seguirá siendo, una luz en medio de tantas tinieblas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo sé que ya para todos ustedes la noticia es vieja. Y aquí tengo el reportaje periodístico en la mano, la noticia. Y digo esto porque muchos de ustedes van a ser escandalizados. Y Dios va a permitir que cosas como esta ocurran. Acuérdense que nada se da, si Dios no lo permite, para probar la fe de muchísima gente. Muchos de ustedes que dicen que tienen fe, muchos de ustedes que dicen que son cristianos y que son creyentes, a través de las cosas que se están levantando y que se van a levantar, porque esto es el comienzo. Y mire usted que yo en este mismo programa se lo he advertido tantas veces, y usted lo está mirando con sus propios ojos, se está dando cuenta de la realidad. Mire usted, hay una trama en este país, y no solamente en este país, en algunos países del mundo, pero estoy hablando específicamente del país donde vivimos, una trama, y se ha mirado a través de las prohibiciones de exponer los elementos de la fe públicamente, y se pelean las cortes, y la iglesia pierde, y prácticamente es un ostracismo el ser creyente. Gente ha dicho que nosotros los creyentes somos gente fácil de manipular, que nos lavan el cerebro, y gente ignorante. Eso es el concepto que el mundo tiene de nosotros. Obviamente el concepto de Dios es diferente. Dice el necio, en su corazón hay Dios. Y el secreto de la sabiduría, dice Dios, es el temor a Jehová. Salió publicado en el día febrero 28. Esto está basado, el reportaje que yo tengo, en el periódico de Jerusalén. Dice Jerusalén, febrero 28. Febrero 26 del 2007 en Jerusalén. Dice, los huesos de Jesucristo han sido encontrados en una tumba. Yo le voy a decir esto, y se lo digo de inicio. Si los huesos de Jesucristo en verdad han aparecido en una tumba, que es mentira, eso es falso, de toda falsedad. Si los huesos de Jesucristo apareciesen en una tumba, el cristianismo no sirve. El cristianismo sería la mentira más grande. No hubiera salvación. Dios sería mentiroso. Y prácticamente no habría sentido en lo que nosotros estamos haciendo. Si los huesos de Jesucristo en verdad hubiesen aparecido en algún lugar, de nada sirve gastar tanto dinero construyendo iglesias. De nada sirve, de nada serviría, de nada nos ayudaría levantar radioemisoras para predicar el evangelio, mandar misioneros, y por 2000 años, entonces, montón de gente hubiera sido engañada. Yo le voy a decir que esta trama, esto no es de ahora. Y los famosos huesos esto, eso lo excavaron en los años 80. Le voy a decir la fecha específica, año de 1982. ¿Y por qué lo están diciendo ahora? Todo eso es parte de un plan para desacreditar el Evangelio. Yo le voy a decir, y hoy no vamos a terminar esto, pero en estos días yo le voy a hablar a usted las evidencias que nosotros tenemos de que Jesucristo se levantó de los muertos. ¿Por qué yo, mire, un individuo, yo no soy ignorante, yo tengo 3 doctorados, yo no soy un ignorante, yo sé, yo tengo un doctorado en Biblia, un doctorado en teología y tengo un doctorado en medicina. Tengo un bachillerato en ciencia y filosofía. Es decir, yo no soy una persona que fácilmente le lavan el cerebro. Yo tengo una evidencia genuina y una convicción tremenda de lo que predico, de lo que enseño, y si alguno ignora, pues que ignore. Pero le voy a decir que el Evangelio de Jesucristo es lo que tiene más fundamento. Yo voy a comenzar esta plática de estos días, porque esto hay que refutarlo. Porque algunos de ustedes, yo estoy seguro que desde el día de ayer, comenzaron a dudar en su fe. Y muchos de ustedes, y yo estoy convencido de que hay gente que inmediatamente escucha a un sinvergüenza, charlatán, diciendo semejante barbaridad, e inmediatamente cuestionan 2000 años de historia, 2000 años de descubrimientos arqueológicos, 2000 años, porque mire, ¿quién no daría la vida? El diablo mismo daría la mitad de su existencia para contrarrestar y echar por tierra las evidencias de la resurrección. Si a alguien le interesa eso, es el diablo. Y le voy a decir, todos los ataques que contra el cristianismo han venido en los 2000 años de existencia de la iglesia, cada uno de esos ataques, las evidencias bíblicas, las evidencias del Señor se han sobrepuesto. Ha permanecido firme el Evangelio y queda demostrado que el ataque es mentira. Yo voy a leer, para poner una base bíblica a esto, primera de Corintios. Cuando Pablo dice esto, yo estoy de acuerdo con Pablo en esto. Pablo dice, cuando habla del hecho de la resurrección, vuelvo y le digo, si los huesos de Jesús en verdad han aparecido, como dicen ellos, entonces Jesús no resucitó. Ahora dirá usted, bueno, pero Jesús pudo haber resucitado en espíritu. No, porque cuando Jesús se levantó, él dijo, ven, tócame, porque un espíritu, si yo anduviera en espíritu, no lo pudiera tocar. Y dice, deben de comer para demostrarle que soy yo. Y a Tomás le dijo, ven, mete tu dedo en mi llaga. Y a un espíritu no se le puede hacer eso. Por lo tanto, Jesucristo se levantó en cuerpo. ¿Ok? Y no le crea lo que dicen los testigos de Jehová, que se hizo humo y que el cuerpo se hizo humo. No, él se levantó en cuerpo. Y de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Yo voy a leer aquí, y si usted me tiene paciencia, y a ratito abrimos las líneas telefónicas, y yo sé que ustedes tienen mil y una preguntas, porque ya la avispero, las avispas se le tumbó el panal, y ya las abejas andan borloteando. Yo sé lo que viene. Primera de Corintios, capítulo 15. Oiga lo que Pablo dice. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual perseveran, por el cual asimismo, si retenéis, oigan esto ustedes, algunos de ustedes que ya están dudando, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven. Oiga lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, todavía al tiempo que estoy escribiendo esta carta, de la más de 500 gente que en una ocasión miraron a Jesús, cuando Jesús se levantó, dice, todavía hay algunos que están vivos, vayan y pregúntenle. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, después apareció a Jacobo, a Santiago. Jacobo era hermano de Jesús, hijo de María, y no creía en él. Y se convirtió Jacobo en el jefe de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué lo hizo? Cuando al principio no creía en él. Porque lo miró morir y lo miró resucitado. Se le apareció a Jacobo. Y después a todos los apóstoles. Y al último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí. Si alguien no tenía la mínima intención de abrazar el evangelio, era el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, celoso de la ley, y Pablo odiaba a la iglesia. ¿Qué es lo que hace que Pablo, hebreos de hebreos en cuanto a la ley fariseo, qué es lo que hace que el apóstol Pablo, de Saulo se haga Pablo, y ahora abrace el evangelio? Aquí dice, él se me apareció a mí. Pablo miró a Cristo resucitado como última aparición, tiempo después de Jesús haberse ido al cielo. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ahora bien, oiga lo que dice. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Oiga bien, yo le voy a decir algo a usted. Jesús no es mentiroso. Antes de Jesús ser crucificado, él dijo, le dijeron, muéstranos señal. Y él dice, miren, la señal que yo le voy a dar a ustedes va a ser la señal de Jonás. Destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Y recuérdense que cuando a Jesús lo mataron, los fariseos no entendieron el mensaje. Porque los principales dijeron a Pilatos, ese farsante dijo que lo mataran, destruye este templo y en 3 días lo levanto. Él piensa levantarse en 3 días. Pongan una guardia que lo vigilen para que no vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan que resucitó. Y luego el estado posterior venga a ser peor que el primero. En otras palabras, esos sacerdotes, esos gobernantes, sin darse cuenta, le estaban haciendo un favor al evangelio. Porque en esos 3 días, el cadáver mejor cuidado de todo el mundo fue el cadáver de Jesucristo. Jesucristo, su cadáver, siendo cuidado, siendo vigilado por la Guardia Imperial de Roma. ¿Quién se le iba a acercar allí? ¿Quién iba a tocar ese cuerpo? En otras palabras, cuando Jesús se levantó de los muertos y no apareció en la tumba, es porque en verdad se levantó de los muertos. La otra cosa, yo le dije a usted en un programa en estos días, y le digo esto para que no ande creyendo basura, y para que usted que me escucha, que yo sé que hay algunos de ustedes que ya están dudando, para que usted analice dónde está su fe parada. Porque si usted va a escuchar a cualquier disparatoso, ahí anda por ahí un disparatoso diciendo que él es el Cristo. Y ahí tiene un montón de gente que lo andan siguiendo. Y si usted es de la persona que no tiene una fe firme, Yo hablé en estos días de lo que era el convencimiento. Hay gente que tiene solamente, solamente creen, y creen temporalmente, pero no están convencidos de lo que creen. Yo hablé de convencimiento. Pablo dijo, yo estoy seguro de que nada ni nadie me podrá apartar del amor de Cristo. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Esta gente, estos discípulos, estaban convencidos, tenían evidencias de que en verdad era seguro, de que en verdad Jesús se había levantado. Si usted lee Primera de Juan, el apóstol Juan dice, lo que era desde el principio, lo que vieron nuestros... Yo se lo voy a leer, son tantos versículos que agarro uno y no lo termino, ya quiero agarrar el otro. Yo me emociono, hermanos míos, cuando yo defiendo esta fe. Mire, yo peleo con uña y diente, a capa y espada, y yo desafío a quien sea que venga a demostrar lo contrario. No a un actor de Hollywood, porque este individuo que está diciendo eso es un actor de Hollywood. ¿Qué sabe ese señor de arqueología? ¿Qué sabe ese señor de teología? Un tipo que lo que hace es película, un entretenedor. ¿Cuáles son las credenciales, cualificaciones que este señor tiene para decir lo que está diciendo? Me sigue. Es como si, por ejemplo, yo soy doctor en medicina, y que viniera, por ejemplo, vamos a ver, un zapatero a querer hacer una cirugía de una operación de corazón abierto. O que, pues vamos a ponerlo de esta manera, un neurocirujano le diagnostique a usted, por ejemplo, que tiene un tumor cerebral, que le haya hecho un MRI, un CAT scan, que ya usted tenga desfuerzamiento y sintomatología motora en sus piernas o en sus brazos, adormecimiento de la lengua, signo de hipertensión intracraneal, y todo está diagnosticado, demostrado por un señor neurocirujano que estudió, ¿qué?, 6 años medicina y luego estudió 4 años especialidad en cirugía, que ya tiene 15 años o 20 años de ejercicio profesional y ya está a punto de retirarse de la carrera y ya ha hecho 200, 500 trepanaciones de cráneo, 1000 cirugías de cráneo de experiencia, y venga y le diga a usted, estoy convencido, estoy seguro de que tiene un tumor cerebral, y venga el zapatero de la esquina o el lechero que ordeña la vaca de su abuela Fulgencia, y venga y le diga que no le crea al neurocirujano porque él sabe mejor. ¿A quién le cree usted? Este señor que habló esto, ahí está, es un actor de Hollywood que salió con ese disparate, que debe de ser anticristiano, que no ha hecho su tarea. Y incluso arqueólogos han salido al día de hoy diciendo que lo que ese señor está diciendo está desacreditado ese tiempo. Pero dejemos ahí. Cálmate, pastor. Primera de Juan, capítulo 1. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué usted habla así, hermano? Pablo le dijo allá a Tito, dijo, te dejé en Creta para que le tapara la boca. Dice, porque a esa gente hay que taparle la boca. Bueno, Primera de Juan, capítulo 1. Oiga lo que dice. Leo. Y esto lo dice el que se recostaba en el pecho con Jesús, a quien luego, años después, Jesús resucitado se le apareció y le entregó el Apocalipsis. Oiga lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Se da cuenta, cuando Jesús, antes de morir, dijo, ¿sabes qué? Destrúyanme y yo me levanto al tercer día. Antes de eso, él resucitó al hijo de la viuda de Naín. Eso fue una prueba donde Jesús demostraba el poder que tenía sobre la muerte. Porque nadie tiene poder, a menos que venga de Dios, para levantar un muerto. Y Jesús lo hizo. Y luego de eso, levantó a la hija de Jairo. Y de los muertos que el Señor resucitó, Lázaro estaba podrido, de 4 días podrido. Y lo levantó y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y Jesús dijo, yo digo, voy a sufrir, voy a morir. Y yo me voy a levantar y yo me voy. Y luego os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estén. Vemos nosotros que la prueba máxima, en otras palabras, ¿qué es lo que prueba que el evangelio es verdad? Porque no me diga usted que usted va a creer que los huesos de Jesucristo andan rodando por ahí en una tumba. Y me vas a creer entonces, si Jesucristo no se levantó, el evangelio sería lo mismo que el islamismo, que el budismo, que cualquier otra religión. Bla, bla, bla, bla. Bueno, sería peor, porque aquellas otras religiones por lo menos no hablan de resurrección. Y el evangelio es la única religión que habla de resurrección. En otras palabras, en la resurrección de Cristo, y el diablo lo sabe, y estos charlatanes también lo saben, que si atacan la resurrección de Cristo y logran que más de uno, que miles, crean que Cristo no resucitó. Es más, si usted no cree que Cristo se resucitó de los muertos, usted no se salva. Usted no es salvo. Ahí se postra su fe, ahí se sostiene la fe o ahí se destruye la fe. Y le voy a decir que para esto, por lo menos para el pueblo hispano que escucha, se ha levantado diálogo pastoral. Hay algunos de ustedes que me critican y me han murmurado y me han tirado piedras. Cuando dicen, hermano, ¿por qué usted no se pone a ministrarle a la gente y orar por la gente? Y yo le he dicho con toda propiedad, Dios no me ha llamado a mí en el aire para andarle ministrando a la gente. El propósito de este programa es exactamente esto. Yo soy un defensor de la fe. Y soy un proclamador de la defensa de la fe. Y todo el que se levante contra esta fe, se la va a ver conmigo. Y se la va a ver con esta palabra. Para eso estamos nosotros. Y este es el propósito. Y entendemos el propósito por el cual Dios ha levantado este programa. Y que muchas veces este programa, muchos han intentado apagarlo. Y esta voz ha sido apagada por meses o días. Se ha ocurrido. Y Dios de una manera u otra abre las puertas para que la voz siga. Hermano, esta es la realidad. Si usted cree esa basura que ha salido por ahí en las noticias, de que los huesos de Jesús están por ahí, si usted cree eso, usted está negando la esencia misma del evangelio. Porque si Jesús no se levantó de los muertos, es mentiroso, no sería Dios y sería como cualquier ser humano. Si no se levantó de los muertos, ¿cómo podrá levantarle a usted de los muertos? Si la prueba que nosotros tenemos de que nosotros tenemos vida eterna es que Él dijo, mátenme y yo me levanto. Y así como yo me levanto, lo voy a levantar a ustedes. Esa es la prueba. Si Él no se levantó, entonces no hay resurrección. Es lo que Pablo dice en Corintios 15. Si Cristo no se levantó de los muertos, dice, seríamos dignos de lástima nosotros. Lo voy a leer. Primera de Corintios 15, 20. Más ahora, vamos a ver, dice versículo 14. Primera de Corintios 15, 14. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana entonces nuestra predicación. Entonces, si Cristo no resucitó, los predicadores, entonces tenemos que dejar de predicar. Yo me voy a mi hospital a trabajar medicina, y a esperar la muerte. Y a ver. Ok. Estoy hablando. Si Cristo no se levantó. No estoy diciendo que yo es lo que predico. Yo predico que Cristo se levantó. Pero Pablo dice, si Cristo no se levantó, entonces estamos en grave problema. Oiga bien, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Nuestra predicación y vana nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que resucitó, que Dios resucitó a Cristo. Y si Cristo no resucitó, si en verdad no se levantó, entonces los muertos no resucitan. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, versículo 17, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué es lo que hace que nosotros, nuestros pecados sean perdonados? Que Cristo muere y al redimirnos con nuestra sangre, con su sangre, Él no vuelve a morir, porque se levantó para siempre. ¿Por qué la sangre de los toros y machos cabríos en el Antiguo Testamento no perdonan pecados? Porque el toro y macho cabrío que representaba a Cristo, había que estar haciendo sacrificio constante. Pero Cristo cuando muere, muere una sola vez y se levanta para vivir para siempre. Por eso dice Hebreo, hace efectivo para siempre la limpieza de nuestros pecados. Si Cristo no se levantó, usted y yo entonces estamos en pecado todavía. Esto más claro, ahí no canta un gallo a las 5 de la mañana. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los muertos en Cristo no serían salvos. Porque si Cristo no resucitó, si Él no pudo resucitarse a sí mismo, no va a poder resucitar entonces a nadie más. Ok, ¿qué más? Y en esta vida, si solamente esperásemos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Pablo dice, si Cristo no se levantó de los muertos, la iglesia entonces seríamos dignos de lástima, más que todos los hombres. Pero aquí cambia el asunto, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, lo voy a dejar aquí hoy. Mañana le traigo las evidencias. Esto es solamente el comienzo, porque vamos a pelear. Porque yo no toleraría yo que ninguno de ustedes ande ahí confundido. Y le voy a decir, si usted no ha escuchado estas cosas de esta manera, yo le voy a hablar bien claro. Yo en este programa me he caracterizado por decir las cosas claras. Yo no hablo muy fino. No uso palabritas bonitas de poeta, porque no soy poeta. Y quiero que usted entienda. Yo le voy a demostrar a usted, en el día de mañana, si amanezco vivo, yo le voy a, y las emisoras no se van del aire. Yo le voy a demostrar a usted. Ok. Yo le voy a demostrar a usted en qué se basa nuestra fe. Y en qué nosotros hablamos. Porque hablamos del hecho de la resurrección. Somos Diálogo Pastoral. Y ya la línea la tenemos llena. Todavía no abrimos la línea y ya. Aquí comenzamos con la primera. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, me lo bendiga. Gracias. Amén. Por recibir mi llamada. Amén. El referente al que está hablando, pues esto ya se oía venir. Porque acuérdese del código Da Vinci, también cómo pusieron al señor que había tenido hijos, y la verdad es que están poniendo al señor por los suelos. Pero eso es el diablo que está poniendo todo eso para que la gente desmaye. Es el diablo que lo está poniendo y Dios se lo está permitiendo, porque también hay un propósito de Dios en esto. Sí, la fe de mucha gente en las iglesias que tienen una fe de mantequilla tiene que ser probada. Aquí es donde se va a saber qué tan firme. Mire usted, estas cosas, hermano, a mí ni me mueven. Estas cosas... Para mí, yo la veo, pero yo sé dónde yo estoy parado y yo sé lo que creo. Pero hay un montón de gente en las iglesias, estos hermanitos en la iglesia, que lo que les gustan son cultitos de sandía, que no comen palabra y no saben dónde están parados, van a ser removidos. Por allí dice las escrituras que en los últimos días, que en estos tiempos, dice, vendrá un momento, dice el Señor, donde todo lo que pueda ser removido será removido y solamente va a quedar Cristo. Exactamente, hermano, yo de ahí no me muevo, porque venga lo que venga, yo sigo la palabra y voy a estar firme en el, lo que el Señor nos dice, porque yo creo que Él es el que nos va a llevar hasta donde donde Él prometió llevarnos. Amén, hermano. Y aparte de eso, pues yo sé que muchos que están escuchando, hay posiblemente que muchos van a regresar al camino torcido y espero que ojalá que se tenga. Bueno, yo aquí le voy a decir la verdad. Sí. Y a todo el que salga con una falsedad, yo con la palabra en la mano le voy a dar un espadarazo de la palabra. Pero el que quiera creer, que crea lo que quiera. Pero la verdad fundamental está dada y está dicha. Amén. Hermano. Dios me lo bendiga, mi hermano. Gracias por su participación. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor Irving de León, Dios te bendiga. Amén. Felicidades por su programa, por la palabra que nos acaba de dar. Y pues este señor, James Cameron, él con esto que acaba, esta noticia que acaba de dar ayer, y Pastor, si usted escuchó bien la noticia, él dio la conferencia de prensa en el Museo de Nueva York, o sea que hasta la ciudad se prestó, o más que todo las autoridades de la ciudad se prestaron para esta situación. Okay, claro que usted, el problema es que usted sabe que los políticos son como las prostitutas. Los políticos se venden, y no todos, pero la gran mayoría, los políticos se venden al mejor postor. Se van hacia lo que es popular, y como lo popular ahora es ser anticristo, ser estar en contra de la iglesia. En otras palabras, todo el que quiere encontrar un poquito de gracia, éntrele cuatro balazos a la fe de la iglesia y va a tener a todo Hollywood, a toda esta partida de gente que pagana y profana detrás de ellos. Entonces los políticos se prestan a esto. Amén, Pastor. También hay que ver la vida de este señor. Él tiene 3 divorcios. Bueno, vamos a dejar la vida personal porque, okay, si a eso vamos, hay muchísima gente que andan en muchísima manera. Entonces, yo no quiero entrar en el ataque personal del individuo, porque no lo conozco. Pastor, yo no conozco a la persona como individuo, solamente me voy a referir a lo que él dijo, ¿ok? Pastor, él es una persona pública, y como es persona pública... Pero yo no quiero entrar en eso. Bueno, no. La otra cosa rápida que le iba a decir es que... de ese documental, él va a hacer una película. Claro, ¿sí? Claro, pero no le vamos a dar promoción tampoco. Solamente estamos diciendo esto para defender la fe que nosotros tenemos, ¿ok? Gracias, Pastor. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios me bendiga, hermano. Amén. Yo creo que Jesucristo resucitó, hermano. Más le vale que lo crea, porque si usted no cree eso, hermano, en el infierno termina. Más le vale que lo crea. Así es, hermano. Pero me llama la atención algo de la noticia, hermano. Ajá. Y no sé si yo estoy mal informado. Yo nunca he ido a Israel, pero he oído decir... Bueno, la noticia dice la tumba perdida de Jesucristo. De eso yo voy a hablar mañana. Oh. Porque mire, la tumba de Jesucristo no está perdida. Eso es el otro cuento. Y los History Channel y demás hierbas por ahí andan en eso. Número uno, la tumba de Jesús era una tumba conocida, porque era la tumba de Mr. José de Arimatea. Así es. Hombre rico. Amén. Número dos, la tumba de Jesús, los soldados romanos que le pusieron, sabían dónde estaba. Amén. Porque la vigilaron y la cuidaron. Cuando Jesús se levantó de los muertos, María Magdalena fue a la tumba. No estaba perdida, no fue en una tumba anónima. Amén. Ni en una tumba común. Pedro fue a la tumba y la tumba estaba ahí vacía como testimonio. Así que eso de que tumba perdida, ese cuento que se lo traigan a otro. Perdidos están ellos. Era la tumba más conocida. Y yo hablé de esto hace poco. Yo dije que hay discípulos que el Señor utiliza que solamente hacen una sola acción. Hay gente que Dios los tiene preparado para hacer una sola cosa. Hay gente que duran en un ministerio 50 años y ganan al mundo, hacen muchas cosas. Hay individuos que entran al ministerio y hacen una sola cosa y con eso cambian el mundo. Amén. José de Arimatea fue ese discípulo. Amén. Era discípulo escondido. Amén. Discípulo que no se sabía de él. Amén. Pero cuando Jesús murió... entró en acción. Amén. Tenía pala con el gobierno y fue y pidió audiencia con Pilato y le dijo, deme en el cuerpo. Amén. Le dieron el cuerpo. Delante de María y de las mujeres, él preparó el cuerpo. Amén. Hermano, espere, tranquilo. Número dos, preparó el cuerpo. Número tres, lo llevó a su tumba. Si José de Arimatea no pide ese cuerpo, Jesús iba a terminar en una tumba común, como los reos criminales. Amén. Y eso salvó nuestra fe. Amén, hermano. Por eso, el José de Arimatea, que no se predica nada en la Biblia de él, esa acción es tan importante como la acción del apóstol Pablo. Eso escuché yo la otra vez de parte suya y okay. Me gustó esa información. Ok. Y a mí, pero yo tengo una pregunta, hermano. Ajá. No sé si estoy mal informado también, pero... Oiga, ¿por quién lo está informando usted tan mal, hermano? Nos dicen que en la tumba de Jesucristo, hoy en día dice, ahí tiene una inscripción que dice, no estoy aquí, resucité. No sé si es cierto eso. Yo no he hecho tour por Jerusalén, hermano. Yo de eso no sé. Oh, okay. Los que han ido a Jerusalén podrán decirle, yo... Y mire, no me da ni tampoco mucho deseo de ir para allá. No sé, no me sale. Ok, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Usted sí cree que se levantó Jesús? ¿Mandé? ¿Usted sí cree que Jesús se levantó? Sí, así sí creo. Pero ¿cómo que así sí creo? Más le vale que cree, hermana. ¿Usted cree? Que Jesucristo se levantó. Ah, ok, ahora sí. Muy bien. No es que lo dice como así, como sin mucha convicción. No, sí creo. Ah, ok. ¿Y ahora, en qué puedo servirla? Hermano, este señor también dijo que le había sacado como un ADN a los huesos, algo así. Ahora, ¿cómo le...? Bueno, obviamente, vamos a decirle, esta es otra ignorancia. Ese señor no es médico. Si vamos a hablar de ADN, que hablen con el doctor de León. Yo sé de ADN. Oiga bien, y para que usted mire la ignorancia. A ver, este que está aquí, que es médico y es doctor, sí sabe de ADN. Oiga bien, ¿cuántos familiares humanos no tuvo María? Vamos a comenzar por allí. Si yo le saco el ADN a cualquier judío, porque todos los judíos que no se han mezclado, y generalmente no se mezclan, todos los judíos vienen del mismo padre. Oiga lo que estoy hablando. Todos los judíos, toda la nación de Israel, judíos nacidos, no estoy hablando judíos hechos religiosamente judíos, judíos nacidos. Si yo les saco el ADN, todos, si no se han mezclado, y los judíos generalmente no se mezclan, están relacionados con un solo hombre, que se llama Israel, es decir, Jacob, es decir, Jacob. Así que si ese señor le está diciendo un santo disparate. Mire, si yo le saco el ADN suyo, oiga bien, y le saco el ADN a su abuela, el ADN a toda su familia, de alguna manera el ADN suyo está relacionado con ellos porque son familia. Eso no prueba absolutamente nada. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en esa tumba pudiese haber sido una tumba de alguno de los familiares. Diga usted, de María, familiares de María. Son Juan. ¿Qué prueba eso? Nada. No prueba que son los huesos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Pero puede probar que si fuese tumba de los familiares de María, puede probar que el que está lleno es familiar de María. ¿Hello? Sí. ¿Ok? Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas. Hello. Hey, pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Solamente quería hacer un comentario, como decía usted, que le baja el radio. Los reporteros, gobierno, policía, cuando sea, se prestan para todo eso. Ya como Dios ha levantado, yo creo, hombres para que defiendan la veracidad de la palabra. También el diablo está levantando hombres para que pueda distorsionar todas las cosas, y alguna gente cristianos a veces que no están bien fundamentados para que los hagan dudar. Lo que digo es que, que como si esa gente reportó y todo, como si dicen, no, que tal cosa se apareció en un árbol, en una tortilla, en un comal, en un plato, vaya a sudar reporteros y todo, como para las iglesias, yo que se oró por comenzando eso, le voy a decir yo. Ajá. Yo le voy a hablar como yo. Yo no quiero un reportero en mi iglesia, ¿para qué? A un individuo de eso que venga a torcer lo que se está haciendo, mire, yo lo he pensado dos veces. Hay pastores que les gusta andar figureando en el medio. Ajá. Pero le voy a decir, a mí, para un reportero de esos pescadores que yo le dé una entrevista, le va a ser muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque yo no me voy a prestar al juego de ellos. Cuando usted da una entrevista, sí. Si usted habla con un reportero media hora, y ellos pueden agarrar cinco palabras de esa media hora, sí, lo que ellos quieren, sí, y distorsionar lo que usted dijo, y usted no tiene derecho a defenderse. Yo con un individuo de eso no hablo. Sí. Ok, entonces, el punto aquí es, hermano, yo le voy a decir, y esto es el punto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, en adelante, dice que el Señor permitiría espíritu mentiroso que viniera. Dios está permitiendo esto. Y está permitiendo esto para clasificar a los que son iglesias de los que no son. Porque ahorita dentro de las iglesias hay una revuelta. Hay mucha gente que dice que es cristiano que no lo es. Dios está permitiendo eso para sacar y ver quiénes son. No porque Dios no sepa, pero para clasificar ya quiénes son los de Él y quiénes no son de Él. Los que son se van a quedarse ahí, los que no, bueno, pues van a seguir como a charlatán, que es el anticristo y que bueno, es el bueno y todo eso. Bueno, y hay mucha gente que se va a desviar. Sí. Okay, y mi punto es, el que oye todo eso y se pone a dudar es que no está convencido ni está firme en lo que cree. ¿Ok? Dios me lo bendiga. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes. El Señor le bendiga, hermano. Amén. Yo también quería decirle, ¿verdad? De que ¿Dónde está usted parada, hermana? Estoy parada en la verdad, hermano. Ok, en la roca que es Cristo. No, yo tengo que ya preguntar esto. El que me llama aquí tiene que saber dónde está parado. Sí, hermano, es cierto. Ok. Acuérdese que cuando dice verdad de que el Señor resucitó al tercer día, Él no dejó huesos aquí. Pues claro, Él se llevó su cuerpo y con ese mismo cuerpo se le apareció a los discípulos y con ese mismo cuerpo se le apareció a Juan y a Pablo y con ese mismo cuerpo en Apocalipsis 19 retornará. ¡Aleluya! Otra vez. Sí, hermano. Sin vergüenza ya no hayan que inventar. Bueno. Dios me le bendiga. Usted nada más siga adelante. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. ¿Usted dónde está parada? En la roca. Ok. Pues aleluya por lo que está pasando, porque ellos no se dan cuenta que nos están confirmando a nosotros. ¿La Biblia? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Que vendrían falsos apóstoles, falsos profetas, vendrían falsas doctrinas, vendrían falsos Cristo, y dice que aún muchos de lo de la fe serían conmovidos y serían desviados. La Biblia habla de eso. Ellos nos están confirmando que, y el tiempo está cerca. Así es, hermana. Esa es la realidad. Así que, pegado con el Señor con uña y diente, ¿okay? Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Ok, por ahí no había nadie. 713-991-5760. Oye, la primera vez que doy el número en este segmento. Se llenaron las líneas, no había dicho el número de teléfono. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Y aquí este canto de Luis Sena si le cabe. Velad, velad, velad. Ya saben ustedes por qué yo pongo ese canto. Hermano, ¿y por qué lo pone tanto? No pone otra cosa. Ya saben ustedes por qué pongo ese canto. Gloria a Dios. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Si le baja el radio, lo atiendo. Sí, buenas tardes. Que Dios le bendiga, pastor. Bueno, no, ¿le baja el radio o no le baja? Bueno, Dios le bendiga. No había nadie por aquí. Gloria a Dios. 713-991-5760. Llamada, buenas tardes. No había nadie por ahí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga, hermano de Oriente León. Adelante. Hermano, felicidades por su programa. Hermano, mi comentario era el siguiente, hermano. Nada de lo que está aconteciendo me turba el pensamiento, ni me da miedo, ni nada, ni aún aunque el espíritu del anticristo ande moviéndose, porque sabemos que está escrito. Lo que sí me turba es que los líderes religiosos de la iglesia, especialmente en Houston, están tan preocupados en otras cosas que edificará la iglesia. Dios me lo bendiga y me lo sigue instruyendo con el Espíritu de Dios para que instruya a aquellos que somos nosotros, los pequeñitos. Gracias, pastor, por ser digno de su salario. Siga adelante. Que Dios le bendiga. Wow, gloria a Dios. Bueno, si otro líder no predica o no hace lo que tiene que hacer, ese será problema. Con el Señor se la va a arreglar. Yo tengo que cumplir mi ministerio. Llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, usted no cree, o sea, yo doy gracias a Dios por usted y por este programa, porque nosotros los cristianos estamos pronto a celebrar la muerte y la resurrección del Señor. Entonces, esto es como un ataque, ¿verdad? Y yo doy gracias al Señor por la Biblia, porque fíjese lo que dice Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Y en verdad, usted ha realmente abierto ojos y Dios lo bendiga por este programa, pastor. Bueno, gracias por decirme científico e inteligente. La agarré. Dios le bendiga a usted. Amén, pero toda gloria se la va a llevar el que da el conocimiento y la ciencia, que es el Señor. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Bueno, ahí no había nadie en esa línea. Yo creo que esa línea cuitió ya. Gloria a Dios, no aguantó el fuego. Esa es la trompeta que dice, prepárate, prepárate, Cristo viene. Ah, dígalo, hermano Luis, vela. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor, que el Señor Jesucristo le bendiga. ¿Dónde está usted parada, hermana? ¿Se va o se queda? En la roca, que es Cristo. Más le vale, adelante. Sí, hermano, usted estaba escuchándole y de verdad que está impresionante lo del tema que se está hablando, pero sabemos que el Señor siempre tiene ganada todas las batallas, pero también si se da cuenta, el diablo ahí está dando a luz también algo bien importante, los huesos de María. Claro, mire hermana, ¿cuál es el punto? El punto aquí con nosotros es, oiga esto, el diablo está en la suya y utiliza lo suyo. Pero note que a nosotros esto nos da un pretexto para exponer con más autoridad la verdad. Sí. Y acuérdese que la mentira es el no ser. Mentira es lo que no es. La verdad es lo que es. Verdad es el ser, lo que tiene sentido. Sí. Cuando llega la verdad, que es lo que es, la mentira, que es lo que no es, desaparece. Por lo tanto, ante esta verdad que yo estoy hablando, toda mentira queda de rodillas. Y usted que ha escuchado lo que yo dije, ha quedado, lo que ese señor ha dicho, ha quedado como algo sin sentido ante esta verdad tan poderosa que se ha expresado en esta tarde. Sí, es bien importante. Y también pues ahí se van a dar cuenta que los huesos de María sí fueron encontrados, ¿verdad? Porque según fueron de María, José y María Magdalena. Ah, bueno, entonces María no fue al cielo. Como dicen por ahí. Ajá, exactamente. Bueno, okay. Señor, Dios sabe por qué permite. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Mi hermano. ¿Y usted dónde está parado, hermano? Estoy parado en la roca de Jesucristo. Okay. Adelante. Todo feliz por el programa y pues gracias a Dios pues todo lo que se está aconteciendo hoy en día pues es confusión de que el enemigo está trayendo las mentes y pues si no tenemos la revelación de... Pero Pedro el apóstol decía, tenemos la palabra profética más segura. Amén. Y Pablo dijo, si viene otro por revelación, ángel o lo que sea, predicando otro evangelio, no lo reciban. Y le dijo, sea anatema. Amén. ¿Ok? Adiós. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, mi pastor de León. Dios le bendiga. Pastor, era para acotarlo. El año pasado fue el código de Da Vinci. Ahora el enemigo ataca con este nuevo personaje que trata de socavar la fe de nosotros los cristianos, pero eso es síntoma de que ya el Señor está cerca, estamos muy cerca ya. El Señor lo dijo cuando oigan esto, cuando miren esto, y dijo las señales. Y estas son las señales. Amén, pastor, amén. Entonces, el pueblo del Dios Altísimo, seguimos firmes en la fe, ¿no? Para darle vuelta a esto...